No queremos hacer nada, el desalojo es ilegal. ¡Hola, policía! ¡Dos, tres, Barry! ¡Hola, policía! ¡Dos, tres, Barry! ¡Eso es ilegal! Por la gloriosa resistencia al desalojo del lunes 14 de diciembre del Centre Social Ocupat, l'Horta de Benimaclet, y todo nuestro apoyo también a la ocupación de la antigua sede de Bankia por Frente Obrero. ¡Aupa! ¡Aupa! Desde las ondas de Radio Malva, en la 104.9, aquí empieza... ¡Patada al listón! Hoy venimos a pelo, por los pelos, sin pelos en la lengua o con estos pelos. Porque el pelo ha sido siempre motivo de envidias, secretas alegrías, empoderamiento, placeres e intimidades. Ha sido arma de seducción masiva o burla descabellada. Denota frivolidad, pero se ha usado como castigo y humillación suprema en los rapados del enemigo o en las parias. Precisamente, por ser un tema complejo, hemos recogido algunas expresiones del saber popular para exponerlo. Ahí vamos. Ante la duda, la más gorda y peluda. Rubia de bote, chocho morenote. Onia pel y a alegría. No tiene un pelo de tonto. Tírame es un pel de figa que una maroma de barco. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿Y el hombre? ¿Y el oso? Cuanto más pelo, más hermoso. El pelo ha dado variedad y riqueza visual a las expresiones populares. Es el caso de los dichos: hacer un calvo, cortarse la melena, no cortarse ni un pelo, ir a pelo, venir a pelo, de medio pelo, pelillos a la mar, tirarse de los pelos, soltarse el pelo, los pelos como escarpias, con pelos y señales o a contrapelo. Por tanto, hoy venimos a pelo, a ejercer el noble arte de la improvisado. Empezamos. Damos paso a las definiciones de los términos de esta noche con el diccionario Espasa Caspa de Indómita Glamuro. Pelo. Pirueta de insólito trazado y figuras sobrevenidas en un arriesgado y alegre descarrile libre. Véase también riesgo. Riesgo. Extraño pájaro de vuelo rasante y estrepitosos trinos, siempre hermosos. No tener pelos en la lengua. Virtud de no retener los líquidos habitualmente corrosivos de la bilis por alopecia y desenfreno de las cuerdas vocales. Bisoñé. Extraño artefacto capilar de falsas similitudes que solo pasa desapercibido para el que lo lleva, con intenciones discretas y desatino cierto. Véase también peluquín. De medio pelo. Aplicable a aquellos hechos o acciones que han sido cortados de raíz por la caramelización fortuita de sus intenciones venidas a menos. Pelos como escarpias. Capilares devenidos metales preciosos por hondas emociones de coloraciones intensas. Pelillos a la mar. Juego de hacer diminutas las pasadas afrentas por efecto del rumor de olas en las caracolas de mar. Pelos y señales. Código de resonancias capilares para concretar astucias en discretas gestas memorablemente compartidas. Crece pelo. Repetitivo milagro anunciado de mercachifles de ferias, mil veces prometido ingenuos por alquimistas sin escrúpulos. Véase también Turkish Airlines. Pelandrusca, pelandusca. Mujer de buen vivir relegada de su pelo por envidia de maledicentes bocas. Pelirrojo. Véase también Fermín Jiménez. Admirable caja mecánica de hermosas carcajadas sonoras y malvadas intenciones aparentemente inocentes, cuyos mecanismos evidencian los opacos parloteos de los megáfonos de feria. This is a scream along. Born on a bitter winter night, their mother screamed at the sight. The doctor yelled, it isn't right. He left them alone in fright for hours. The sisters lay there, one was rosy and one was fair. The only thing that they shared is that they were connected by the ends of their long red hair. As they grew older, their mother grew to love them. What only they knew is they shared one heart. Their blood flowed through their long red hair. They never thought to cut it. They wouldn't dare. The sisters lived there, each loved the things the other couldn't bear. The only thing that they shared is that they were connected by the ends of their own. El invitado de hoy está pillado por los pelos y ha decidido venir a pelo. Estamos hablando de nuestro amigo y artista internacional, Fermín Jiménez Landa, de la saga de los Landa. Hijo de padre y madre pamplonicas, es decir, pamplonica de pura cepa y de Ikastola. Aupa Iruña y sus habitantes. Y bueno, vino a Valencia para disfrutar de la fauna y flora valenciana y profundizar en el noble arte del hedonismo y el ande yo caliente y ríase la gente. Y una vez terminados los estudios, se aplicó con tesón a desaprender todo lo aprendido, para poder entrar por la puerta de atrás en el entusiasta, léase precario, mundo de las residencias artísticas, de las casas de cultura, de las galerías, de las ferias de arte y museos contemporáneos. No hemos podido confirmar si ha hecho la comunión, pero nos lo imaginamos vestido de marinerito, colgado en un portafotos plateado en el centro del salón de su casa, de la casa de sus padres. De confirmarse esta suposición, nos atrevemos a afirmar que es una de sus primeras performances, porque nuestro invitado de hoy lleva el traje de comunión como un disfraz, tras el que se oculta un vividor. Siguiendo con su trayectoria como impostor, durante su época universitaria es protagonista de un romance de fotonovela de nombre El agua entre los dedos. Con Popoy como distinguida coprotagonista y Vanessa Castro como la efervescente autora. Después de esto, ¿qué más se puede esperar? Pues una obra de teatro inspirada en su figura de título Yo de Machor voy a ser Fermín Jiménez, que realizaron por Pont Flotant. Y desde aquí, por cierto, desde las ondas de Radio Malva, besos y abrazos a la compañía de teatro Pont Flotant. ¡Ale, Pont Flotant! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno. Seguimos con esta extensa presentación. Fermín es autor de obras como El peso aproximado de Glenn Medeiros en Leche desnatada. Ha viajado a la deriva en camioneta, coche y moto. Ha cruzado España nadando, entrando en piscinas privadas y públicas desde Cádiz hasta Pamplona. Tiene la colección más grande de jabones usados y el récord en caídas de cosas. Ha contactado con el espíritu de Félix Rodríguez de la Fuente a través de un vidente, ha llegado a las más altas cotas de improductividad produciendo y ha puesto a prueba las fronteras, la burocracia, la paciencia, la visibilidad, la institución artística, a la ciencia, al sector de la hostelería y, por supuesto, al espectador. No ha dejado títere con cabeza, digamos. Su arte es un raro ejemplo donde se invierte la frase «el arte es lo que hace la vida más interesante que el arte» para pasar a afirmar que la vida es lo que hace el arte que sea más interesante que la propia vida. Vamos, que la vida hoy en día no está para echar cohetes, pero nos queda el arte para seguir resistiendo. Para finalizar, decir que hemos tenido ocasión de verlo recientemente en el Centro Cultural del Carmen con la obra El apartamento. Hola, Fermín, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. Estás? Anonanado. Es todo falso. Es verdad, pues, es falso. Puedes denunciarlo. Ahora es el momento, porque si no, ya esto se queda grabado. Mis padres son ateos, practicantes, y no... Es que hostia. No hay ni un cristiano en esta tierra, ¿no? Tratamos, ¿o qué? No tratamos con cristianos, no aquí los incomunistas, anticlericales... No satánicos. Sabes, no sabes lo que nos pone la foto de marinerito. Pero de todas maneras, ¿cómo viviste esa etapa? Porque supongo que tus amigos... O... Pues... ¿Eh? Ahora, perdona. Que de todas maneras, ¿cómo viviste esa etapa? O sea, ese momento, porque supongo que la gente de tu generación, tus amigos, sí que... Sí, no sé, la verdad es que aún somos lo suficientemente viejos como para haber sido un poco minoritarios. Recuerdo que el primer día que se pararon entre religión y ética, no me enteré, llamaron a los de ética para que salieran, que éramos 3 de los 30, y me he perdido el hilo. No, al principio sí, de la entrevista. Separaron religión y ética, ¿no? Sí, sí, o sea, hicieron dos grupos. Y entonces no me enteré. Yo llegué a casa y dije, ¿qué has aprendido hoy en casa? Y me dije, pues he aprendido a poner los dos dedos así y hacer así como el santo de tal. Y me dijeron, la próxima vez salte, cuando llamen a los de ética, salte. Y cosas, o sea, pero todo como muy, muy poco místico de, o me metía en la iglesia por error o por acompañar a alguien y recuerdo como, ahora de pie, ahora sentado y como cosas muy, pero no sabían de qué iba, no entendía nada. Pero Pamplona, yo lo tengo como súper hipercatólica ahí con una especie como de, ¿no? Aparte, bueno, pero claro, están esos contrastes, ¿no? Es súper de contraste, o sea, siempre digo, ya es la... Bueno, es esas, estas cosas que dices en un bar que no dirías en la radio, pero esto es un bar y una radio a la vez, así que lo puedo decir. Es un radio. Que Pamplona, o eres del Opus o estás quemando coches. No hay punto intermedio así. Ya no se queman tantos, ¿no? No, ahora ya. Es un coñazo ahora. Bueno, pues sabemos que estás felizmente casado, así que en lugar de preguntarte, ¿tienes novia? Me había preparado la respuesta, pues, tío. Pues íbamos a preguntarte igual. ¿Qué tal la paternidad? Que también es un tópico, ¿no? O bueno, pues, ¿tienes novia? Ahora que dijera, sí, se llama... Puedes elegir. No, puede ser algo abstracto también, o sea... Tu novia, ¿no? ¿Sabes? No, estoy casado por la ley de Castilla-La Mancha y tengo mujer e hija. Súper aburrido, ¿no? De heterosexual, blanco, de Castilla-La Mancha. ¿Qué, cómo llevas ser padre de Leo, que es una estupenda... Bicheja. Muy bien. Cada día mejor. Cada día más divertida. Ya me vacila. Bueno, hace años. Pero ahora le pone forma. Antes de nacer, ¿no? Ya te vacilaba. ¿Sabes? Porque en una entrevista de estas que hemos leído para documentarnos, años, o para acordarnos, indocumentarnos, había una pregunta así, lo recuerdo quizás mal, pero era una pregunta así como, ¿cuándo descubriste que quería ser artista o algo así? Y tú contestas que es muy buena la contestación. ¿Cuándo dejamos de ser artistas? ¿Cuándo, ¿no? Porque todo el mundo de querer ser, ¿no? Todo el mundo de algún modo cuando es pequeño pues es un artista, ¿no? Entonces conectábamos esa respuesta pues con la paternidad, porque de algún modo cuando te reencuentras con la infancia, ¿no? A través de los hijos, pues te das cuenta de que el aprendizaje muchas veces es jodido, ¿no? O sea, pierdes un poco la esencia, ¿no? No sé. ¿Hay ladridos por ahí? Sí. Es que guay. Sí, son los del equipo. Qué nivel. Nos ha hecho mucha ilusión. Pues ya, no sé, ahora es muy divertido. Pero es verdad que los niños están, o sea, iba a decir, están sobrevalorados, ¿no? Sí, lo están. Pero que son... Son tan fachas un poco, ¿no? O sea, que estás como... O sea, que nacen siendo tiranos, por naturaleza. Son tiranos, ¿no? Son... O sea, Leo no, pero los otros niños... O sea, tu hija no. Mi hija no, pero no, que estas cosas, pues, por ejemplo, que necesitan... Está en una edad en la que necesita aclararse. Estos son los chicos y estos son las chicas. Y entro a... Ahora antes, hace un rato, estaba en el baño con tres niñas que me decían, esto es el baño de las niñas, el de los chicos. O sea, que también es... No sé, por un lado son muy creativos y tal, y por otro lado también están como en una edad en la que necesitan clasificar las cosas y son... No sé. ¿Qué edad tiene? 4. Pero mucho. También el otro día hizo un dibujo de lluvia y charcos que me da mil vueltas a cualquier cosa que haya dibujado yo. Yo qué sé. Vale. Mola mucho. Es muy... Pero sí, es intenso. Eso sí. Pues. Y nos preguntábamos, como el programa era pelo, nos preguntábamos por tu relación con el pelo y... Pensaba que por la creación de Leo. y con todas las barbaridades que has hecho, que son muy divertidas, algunas son un auténtico juego de placer y destrozador total de todas las convenciones, era también preguntarte ¿Cómo se te ocurren las chorradas divinas que se te ocurren? O sea, Marfía, tú vas por... Cuéntanos así, ¿cómo se te ocurre? ¿Cuál es tu proceso con la intuición, por ejemplo? Porque, o sea, ¿cómo, tú pillas algo, pillas alguna resonancia, empiezas a trabajarla? No sé, que nos contaras un poco cómo se te ocurren, porque las ocurrencias son muy buenas. Martín ha contado algunas y hemos estado mirando todos los del equipo y nos hemos descojonado mucho de tu imaginación y tu punto, yo creo, muy intuitivo. Atrevido. De pillar donde hay una grieta de algo y se la sacas con toda la, claro, con toda la juerga y todo el hedonismo. Si nos puedes contar algo de esto, de cómo se te ocurre. No lo sé, ahora un silencio incómodo de 5 minutos. Así. No lo sé. La verdad es que lo primero de todo es que seguro que sí, o sea, al final hay mucha gente haciendo cosas así, o sea, que tampoco... A veces me pasa que, o sea, ¿no? Cuento eso y de repente alguien descubre a un artista que se me de mi mismo equipo de fútbol así, ¿no? Y es como, hombre, pero si ahora que me fijo ya había gente haciendo ese rollo y tal, o sea que, en fin, que somos mucha gente haciendo cosas del mismo estilo, ¿no? Total, que, o sea, que al final no es que salga de la nada. Hay siempre gente que a mi alrededor, tipo, yo que sé, por ejemplo, así de muy más generacional mío, Marc Vives y David Bestué, pues eran dos tíos que hacían cosas así, o Jiriko Banda de la República Checa del año de la pera, o... Con lo cual, en realidad hay mucha gente haciendo cosas de ese estilo que te hace ya... Te pone como, si dijéramos, te pone caliente para luego mirar la realidad ya con ojos de, ay, ¿qué puedo hacer yo aquí en esa esquinilla que hay una caja de cerillas y no sé qué? ¿No? O sea, no sé, es todo menos fantasmagórico así de la nada. Pero bueno, luego estás como todo el rato pensando mierdas y, sí, ¿no? Y luego seleccionas y no lo sé. Sí. No, y también hago cosas tan distintas que... No todas llevan el mismo proceso, pero muchas veces me he dado cuenta con los años que muchas veces se me ocurren las cosas viendo pelis. Entonces, sí. O por ejemplo también de tus colegas, ¿no? Me refiero que yo creo que se bebe mucho también de tus colegas, de la gente que está cerca, de lo que estás haciendo todos los días, ¿no? Sí. O sea, un poco te dejas llevar y a lo mejor en momentos así como que estás viendo una peli se te... Lo ves claro, ¿no? Ya un poco la forma de lo que sí. Hacer, ¿no? Por poner un... O sea, me di cuenta ejemplo, que ¿no? Como son cosas como menos formales, menos, yo que sé, a veces igual estás viendo un... Si pintaras o verías cuadros y dirías, hostia, voy a... Sí. Y me pasa que a veces viendo obras de otros no me inspira tanto, pero viendo películas en las que hay circunstancias raras, películas de espías, por ejemplo, o cosas así. Sí. Pero luego también hay que contestar que se me ocurren muchas cosas duchándome. Eso nos interesa más. Podríamos entroncar con el pelo, pero es verdad. Me he dado cuenta que duchándome se me ocurren muchas pero cosas. Pero eso es una contestación muy típica. ¿Sí? Recientemente he visto un documental donde se le preguntaba algo similar a mucha gente. ¿Muy típica o muy actual? ¿O muy y respondían lo de ducharse. Sí, a mí me sorprendió porque yo creo que a mí duchando no me sale ninguna idea. Hostia, pues no lo sé, había ido a decir a nadie. Pienso cosas muy importantes cuando me ducho. ¿Sí? O cantando en la ducha. Localizaré el documental porque tenía que ver con el proceso creativo o algo así. O sea, creo que es mucho. Que estás como metiendo cosas en la ensalada así, y de repente en la ducha dejas de pensar en todo y todo. Y la ausencia de pelo que hay en que hemos, buscamos algo que tuviera remotamente que ver con el pelo. El pelo ha sido demasiado usado en las performances o no te lo sugieren. De raparse en directo. Sí, cortarse el pelo. Que en la facultad. Yo me descojonaba porque mucha gente hacía una performance de relacionada con me corto el pelo como una decisión de ruptura, todo ese tipo. Pero no hemos visto nada de pelo y hemos preguntado en plan de, pero ¿qué le pasa con el pelo al pelirrojo? ¿Qué no le pasa con el pelo? Ya me he autohurgado yo también y no he encontrado nada con pelo. Está muy sobado el pelo seguramente está muy sobado. Pero sí, yo que creo en con las performances sí que sientes cuando pasas a la acción esa, ¿no? De que es como a... Hay un momento que es a pelo, ¿sabes? De decir, estoy yo y no hay nada más, ¿no? Bueno, ¿y qué relación tienes con el a pelo? Por ejemplo, hacer una de tus acciones o de tus propuestas. dejando un poco que la improvisación, porque muchas son unas reglas y luego se dispara por donde sea. Sí, yo me autopropuse para esto, en realidad. Soy fan del programa y bueno, gracias, o sea, gracias a la señorita Talavera. Sí, la señorita Talavera me dijo, no tenemos nadie. Y yo, o sea, sí que me puse un poco de miradilla así de no tenemos a nadie, pero yo dije, oye, yo, o sea, yo a pelo lo veo. Porque yo no entendía en ningún momento, pensé en el pelo, pensé en el apelo. En el apelo. O sea, claro. Y pues en apelo que... me veo absolutamente, o sea, no. Y es porque creo que, vamos, por ejemplo, iba a decir nunca he usado un filtro de Photoshop, mentira, pero más o menos no, o sea, no. Mi manera de meterme en el trabajo, siempre digo lo mismo de Stanley Kubrick, pero siempre lo pongo como mi antiejemplo de ese tipo de director de cine que, o de, en fin, de lo que sea, ¿no? De Matthew Barney o algo así, que tiene una idea en la cabeza súper clara, tal. Sí, sí, y muy meticulosamente llevada a cabo. Sí, insulta al equipo para llegar a lo que quiere o mancillar y no sé qué, y que yo es todo lo contrario. O sea, estoy muy a pelo con la vida, ¿no? Con esta cosa de arte vida que... ¿Cómo era entonces? Sería, el arte es lo que hace que el... No, la vida es lo que hace que el arte sea mejor que el arte. Sí, ¿no? Que la vida. Sí, sí, es que... No, que la vida. La vida misma en realidad, es lo mejor. En realidad es una cita de Robert Filo, sí, sí, que dice, el arte es lo que hace la vida más interesante que el arte. Sí, sí, sí. Claro, que yo esa también. Pero me ha gustado como las... O sea, ya me gustaba como has empezado con él la vida, entonces era que el arte sea más interesante que el arte. También, perdón, me voy, es verdad. No, está bien, es una buena... La apuntaremos. Pero vaya, volviendo. Volviendo, bueno... No, pues la verdad es que yo quería preguntarte, ya que con lo del proceso creativo has divagado un poco, voy a poner un ejemplo concreto, ¿no? Es esa obra que, digamos, vista digamos, en la sala, son unas mesas blancas, de estas plegables, creo, de patas negras, no estoy segura, sobre las mesas hay distintas botellas alineadas de agua, de garrafa, de agua de litro y medio, de agua... transparentes o blancas, ¿no? Entonces, no, transparentes, todas transparentes. Agua de náquera. Y todas esas botellas están llenas hasta el mismo nivel, quiere decir, hostia, que trazan una línea en el horizonte, sí. Y el título es Calma Chicha, porque ese agua que rellena las botellas lleva un tranquilizante. Miolastán. Miolastán. Gracias. Y claro, a mí esa obra me parece que condensa, digamos, para mí podría ser ejemplo de lo que está pasando ahora, ¿no? Me gusta mucho porque es muy sencilla y a la vez está diciendo muchas cosas en el título, ¿no? Porque si la ves es como, ¿qué me está queriendo decir? Sí, ¿cómo fue el proceso creativo de esa obra? Joder, hace muchos años de ¿sí? eso, ¿eh? Hace muchos años, pero la verdad es que cuando hice eso yo creo que ya había hecho alguna que otra obra con agua y me ha tocado luego pensar en que he trabajado mucho con el agua, pero no me acuerdo, pero... Entonces, explícanos la otra del agua que tienes, ¿no? Más reciente, que es la de los cisnes, el lago de los cisnes, ¿no? Ah, sí, esa es viejuna también, pero ¿también? Es más reciente. ¿Ah, sí? Esa, en verdad, es verdad que el... Bueno, esta cosa tonta de que trabajamos en las artes visuales y estoy todo el rato buscando lo invisible, ¿no? Así, de lo que está, pero no está, lo que no se ve, lo impalpable, lo... Y claro, el agua, en fin... Tiene esa cosa del agua, la fe. Tiene algo de acto de fe, ¿no? Que como el agua bendita. El bautismo. O sea, igual que el agua bendita es un agua que parece que no es nada, pero en realidad está bendecida por Dios. El agua con miolastán también, bueno, está ahí. Sí, y tú tienes que creerme. Pues antiguarse, a ver, ¿qué pasa? Tienes que creerme que ese agua te va a producir un efecto, ¿no? Y en el... ¿Qué es el miolastán? Ah, es un tranquilo, es una... Relajante. un relajante muscular súper potente que creo que está, o sea, es de estos con recetas. Ah, como... vale, guay, guay, guay. Perdón, perdón. Y... bueno, está bien, bueno, lo de, en fin, en cualquier caso, el tanto uno como el otro, ¿no? El uno, uno es agua con relajante, pero la posesión o no de una de un relajante te crea tensión, ¿no? De, ¿tengo o no tengo el Miolastan? ¿Es de verdad o no? ¿Me va a hacer algo o no? Y el otro crea otro tipo de acto de fe. El otro era agua del lago de los cisnes. Y también es otra vez un acto de fe. Yo fui a Moscú con Nacho a hacer un trabajo suyo, yo iba de asistente y estando en Moscú, no, antes de ir a Moscú tenía una guía de viajes o algo así y vi que estaba, que a las afueras de Moscú estaba el lago de Novodivichi, que es el lago en el que se inspiró para hacer el, para componer el lago de los cisnes. Entonces era como, bueno, era un lago de mierda más o menos, o sea, en fin, yo que sé, no está mal, está al lado de un castillo, no es que sea feo, pero el agua es agua que pasa por ahí, ¿no? Y de repente me pareció muy bonito que algo como el lago de los cisnes pues estuviera sometido al ciclo del agua y con lo cual el agua pasa por ahí, se evapora, se caga un pato, no sé qué, ¿no? O sea, es agua y... pero si la extraes de ahí es el lago de los cisnes. Entonces hice ese esfuerzo inútil de coger 300 litros de agua del lago de los cisnes y llevarlo a Vitoria, a un museo. Y entran ahí muchas cosas también como artista de para qué pierdes el tiempo en, y el dinero en... O sea, realmente fue un jari, o sea, de, a nivel legal, de esto es... Si es una obra de arte a nivel legal es un problema en la aduana, si no es una obra de arte entonces estás sacando recursos naturales del país... no, en serio, es legal, eso es real. Es cualquier agua, además, que, y, precisamente del agua de los cisnes. Claro, tú explicas, o sea, es casi peor sacar droga que sacar agua, porque es como, no, esto no es solo agua, algo estarás tramando, ¿no? Y si le metes Miolastan dentro... Además, el agua cotiza en bolsa desde ahora hace unos pocos días. Ahora sí, verdad, sí. Sí. Entonces eso, bueno, como que hay un... Primero está como el acto inútil y la pérdida de tiempo y esta cosa como de la alta cultura junto al agua sucia, el agua estaba muy sucia y eso, y entonces... Y, pero también está bien encontrado, yo creo, el hecho de que sigue siendo unas mesas con unas botellas de agua, pero hay algunas esas garrafas blancas, ¿no?, que parecen cisnes o patos. Es verdad. Entonces, de repente, te sugestiona a ver esos patos, ¿no?, rellenos de agua del lago de los cisnes. Y es curioso un poco cómo encuentras todo eso casi que, diría, pues por azar, escuchando un poco lo que nadie escucha y eso, un poco así como... ¿no? Es interesante... ¿Cómo te mantienes en ese límite de lo infraleve o infra insignificante o algo así, ¿no? No sé. Pues, ¿qué más? No sé. ¿Qué más nos puedes contar? ¿Qué te apetece? Si quieres te cuento como... No, sin más, pero me estaba acordando porque la primera vez que utilicé agua, o sea, no recuerdo muy bien, hace muchos años, no recuerdo, en fin... Fue una cosa muy circunstancial, pero me invitaron a una exposición sobre la fama, sobre la idea de fama en Pamplona, y no, por supuesto no había presupuesto cero, y yo estaba en Valencia, y tenía que inventarme algo con la menor cantidad de dinero posible, porque lo que fuera a gastarme me lo comía yo. Y entonces pedí a mis amigos de Pamplona que me llevaran a la sala de exposiciones garrafas de agua hasta que pesaran lo que yo calculaba que podía pesar. Creo que el primero fue Kirk Cameron. Hicimos un cálculo de cuánto podía pesar Kirk Cameron y entonces en la sala había garrafas de agua y la obra se llamaba El peso aproximado de Kirk Cameron en agua mineral. Y a partir de ahí sí que encontré como una beta así de esto es interesante, pero vamos. O sea que la del peso aproximado, que tienes varios personajes ilustres, ¿es el detonante de tu carrera artística? Pues un poco sí, un poco una línea que encontré ahí, yo creo que sí que... las equivalencias. Había uno así, ¿no? El peso aproximado de Engels o de Lenin. O Lenin. Lenin sí. Era en refresco tropical. Me encanta. Refresco tropical. Sí, de estos refrescos que venden en las tiendas árabes. De zumo frutos. Sí, era como cash naranja, pero marroquí. Es que, ¿y qué forma las, tenía? Egipcio. Acaba, botellas de 2 litros. ¿Pero cómo acaba quedando la instalación? Claro, se están acumuladas ahí. Son palets de productos de Mira, consumo diario. Ya. Un chico de Valencia, que no me acuerdo del nombre. Era, es lo que pesa Lenin. ¿No? ¿Sabes? Cuando, algo se debe de parecer, ¿no? Lo que llama poderosamente la atención es cómo calcula el peso de los personajes ilustres. Porque, o sea, para Lenin, sí. Coge botellas de zumo tropical, no coge sí. agua. Porque es que las asociaciones, que no sé si son entonces, muy provisionales, son libres, de repente nos recuerdan a mí, llevar, a la República, ¿no? Bananera. Ahí me dejé llevar. No, era libre, no buscaba, realmente no buscaba. Pero sí que me quería decir que fue muy bonito, es que no me sale su nombre, pero es un chico de Valencia. Entró en una exposición mía que estaba esta pieza, estaban varias, estaban todos los pesos y me dijo, ay, ¿no sabía que ahora te iba el rollo reponedor? Y, o sea, claro, una estética de reponedor de Mercadona, y me pareció muy bonito. Ostras, artista reponedor. Sí, es muy guay, es estética. Reparador reponedor. Muy bien, pues vamos a poner un poco de música, ¿no? Entonces, no sé si queda nada más por aclarar, Fermín. Bueno, mi primera queja, viene de atrás a, no, de adelante a atrás. La primera queja es que no habéis, hemos hablado de obras, o sea, la más actual tiene 10 años. Eso como ya, primera pero, queja. ¿En qué año estamos? No lo sé. Yo no lo sé. Me he perdido. El año de la peste. No, es que yo que sé, al final ya dejas de documentarte. De ver el periódico como algo de actualidad, ¿sabes? De decir, hostia, es que está todo un poco pasado de fritura. Pero da igual. Entonces, ¿tu obra más reciente cuál es? La del Carmen, ¿no? El apartamento. Inauguro mañana. Ah. Pues no, es que mira, venga. No, pero no hay quiero hablar de eso. ¿Por qué no? Quiero hablar de mis padres. ¿No son pamplonicas o qué? Son de... a ver, mi padre es de Tudela. Ah, Ah, bueno, pero no es Pamplona. Y mi madre sí que es de Pamplona. ¿Son navarricos? Vale. Sí, sí, sí. No nos hemos ido tan lejos, Fermín. Nos hemos criado en Marañain, me he criado en Marañain, que es un pueblo como, digamos, como el Mislata de Pamplona. Y qué te iba a decir. Ah, no, y que no soy de Icastola. Soy de. Porque la Icastola en realidad es privada, creo, ¿no? Y yo soy de escuela pública. Por eso de. Pero en euskera. No. Bueno, era bilingüe. Pero las Icastolas en realidad eran escuelas privadas. Uh-huh. Ahí está. Siempre ha habido una visión romántica del País Vasco cuando yo estaba aquí en Valencia. Y sí. Yo siempre he dicho que o sea, que a veces hay un lado un poco. Pues Fermín tiene. Facha en la izquierda y. Fermín, tienes una pinta de comunión. Y la comunión en Navarra lleva implícito para nosotros, en nuestro imaginario, pensábamos que eras un niño de Icastola y nos parecía muy tierno. Nos pero bueno, encanta. ¿Alguna queja más? Esto lo borramos. Solo me han dado patatas fritas. Es que el barco acaba de abrir ahora. Bueno, pero no. cerveza te tenemos. Vamos, no terminas una y tienes la otra. Molaría calcular el peso de alguien famoso en patatas fritas, ¿no? Sería una falla de puta madre. Eso sería un contenedor. Mira, los reponedores tienen una queja hacia ti, que solamente repones líquidos. Y los reponedores de patatas fritas, por ejemplo. El peso aproximado de Donald Trump en patatas fritas. Hostia, bravas. Palomitas. Qué va, estoy encantado, ¿eh? Música. No, pero a ver, escucha una cosa. La última obra que has hecho, ahora cuando ponga música, luego nos cuentas un poco, ¿sabes? Los mejores momentos. ¿De la última? Sí, de la que vas a estrenar. Pues es de la Bienal de Arte de Mislata y voy a pintar. Bueno, voy a pintar, no, ya los he pintado. ¿Qué estoy diciendo? Nosotros te seguimos la corriente. Sí. Si no la has pintado, noche, no la has pintado. Inauguro si mañana por la mañana, pero esta noche voy a pintar. No. He elegido dos, o sea, he buscado dos muros de Mislata. Y en el muro A he preguntado a alguien que pasaba por ahí cómo llegar al B y me han hecho un dibujito de cómo llegar al B y lo he pintado en un muro en grande. Y en el muro B he preguntado cómo llegar al muro A y he hecho el hostia, y lo que me han dibujado en un papelito pues lo he pintado en un mural. Me encanta, tío. A mí me mola el muro A, mogollón. Siempre el A mola más que el B. Cuéntanos la última exposición entonces, pero ya nos la ha contado. No, la que tiene mañana. No queremos saber más. Que, sí. No, bueno, ha sido muy. Una de las vecinas, o sea, tenía dos vecinas, y una de ellas es una casa en el suelo, o sea, a nivel de. Es como un bajo, ¿no? Y una casa preciosa, pequeñita, y hemos tenido una relación maravillosa, o sea. todo el rato me ofrecía café, me decía, mañana cuando a qué hora venís a pintar, para prepararos algo. Y bueno, no sé, ha sido maravilloso, tenéis que conocerla. Y pues, madre Mislata, un saludo desde aquí. Invitamos a la gente que vaya a visitar los dos muros, el muro A y el muro B. Y el también B mola un montón también, ¿eh? Después de ver el A, invitamos a Fermín, como a todas nuestras invitades, a que sea el tribunal juez del concurso que viene a continuación. Te vamos a pasar la pelota, Fermín. Estás escuchando Radio Malva en la 104.9 y esto es Patada al listón. Estaba caminando por la acera de la calle de la plaza de Abastos, que había ido a por una peseta de guisantes, cuando de repente unas voces horripilantes empezaron a sonar dentro de mi cabeza. Unas voces que me decían que mi mamá tenía bigote. Vale, pues después de esta deliciosa entrevista, damos paso al concurso de Prohibido el Cante, con el desempate del programa pasado a las bravas. Se trata ni más ni menos que de un duelo entre dos grandes divas, Paula y Ángela. ¡Olé! Empezamos con la llamada a Paula. Vamos, Paula. Paula, tira, tira, échalo todo, échalo los restos, Paula. Estamos contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ellos tienen la voz? Pues muy bien, la verdad es que con muchas ganas de este nuevo reto. ¿Cómo tienes? ¿Estás ya has calentado? Estoy, sí, ya. Ya he hecho mis ejercicios vocales. Muy bien. La clara de huevo. Bueno, es la final. Sí, todo lo correcto. Pues cuando preparada. La clara de huevo, como en el cuento del lobo y los cabritillos, que el lobo se comía las claras de huevo para tener la voz más menos ronca, exacto. Como si fuera la mamá. Bueno, pues nada, cuando quieras. Yo no sé el nivel que tiene esta otra chica, Pablo, pero desde luego, vamos, yo estoy ensayando toda la semana, que lo sepáis. Esa Paula. Lo sabemos. Bueno, esta copla es diferente, es otra, no es la misma, para poder, para variar un poco y que haya un poquito más de contenido. ¿Y cómo se llama, Paula? Bueno, la copla. ¿Quieres decirle algo al jurado para pues, intentar para ponértelo a tu favor? Si quieres decirle algo, bueno, esta, al jurado. Esta copla es una joya. Se llama La Bien Paga. ¡Buah! Ni más ni menos. Es, atacando fuerte, Paula. Esto es aquí pisando fuerte, patada al copón. Pues cuando quieras. Venga, pues vamos a empezar. Na te debo, na te pido, me voy de tu vera, olvídame ya, que he pagado con oro tus carnes morenas, no maldigas paya, que estamos en paz. ¡Ale! No te quiero, no me quieras, si tú me lo diviste, yo no te pedí. No me eches en cara que todo lo perdiste, también a tu vera yo te lo perdí. Bien paga, si eres la bien paga, porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de carne. Bien paga, bien paga, fuiste mujer. ¡Ay! No te engaño, quiero a otra. ¡Ale! No creas por eso que te traicioné, no cayó en mis brazos, me dio solo un beso. El único beso que yo no pagué. ¡Monstrua! Na te pido, na me llevo. Entre esas paredes de tus sepultas, penas y alegrías que te doy me diste. Y esas joyas que ahora pa' otro lucirás. ¡Ale! Bien pagada, si tú eres la bien pagada, porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de carne. Bien paga, mujer, monstrua. Vale, chicos. Bueno, pues nada, un poquito de música y vamos con la segunda concursante. Muchas gracias, gracias a todas. Gracias, guapas y preciosas. Ahora, gracias. Y guapo ahora también. Cuando concurse la otra, la siguiente, te dirán sí. Si has ganado o no, ¿vale? Yo por mí has ganado. Vale. Bueno, yo voy a seguir el programa. Kiko está presionando, ¿qué? Haciendo presión sobre nuestro tribunal Fermín. Bueno, sobre el jurado. Hemos hecho palomitas, estamos aquí, hemos sacado un vermudito, gin tonic, todo lo que haga falta. O sea, que estáis esperando el veredicto. Por favor, no digáis eso. Pisco labis, varios, no, de todo. No, por favor, nos ponemos blandas, no digáis eso. No. Hombre. No, el premio, por favor, queremos ser imparciales. Parad ya. Estamos aquí ansiosas, ansiolíticas. Tenemos que tomarnos ansiolíticos y todo, venga. Un beso, guapa. Un beso, guapa. Guarda, palma. don Pedro, ¿qué tiene ese muchacho? Guarda cuánto tiempo pasa con el mar. Qué cabello bello lleva con orgullo el peludo de Nicolás. Guarda cuánto pelo, ¿qué tiene ese muchacho? Guarda cuánto tiempo pasa con el mar. Qué cabello bello lleva con orgullo el peludo de Nicolás. ¡Cumbia! ¡Ahí! Pasamos al frente, del otro lado. Hay mucho pelo, mucho beso, mucho abrazo. Se hace de día, con qué alegría. Nos encontramos aquí en el baile y vamos arriba. ¡Vivan los pelos en el sobaco! Y que las puntas se florezcan todo el rato. Pero no fumo, no con tabaco. Pelo tienen los muchachos, cuánto tiempo pasan con el mar. Los peludos del litoral, los peludos del litoral. Arriba los pelos, doña. ¡Ay! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¿Ángela? Sí. Hola, es que te habíamos perdido. Bueno, ya ha participado Paula y me consta que no te encuentras demasiado bien. Bueno, es que me he constipado. Estoy ahí con un trancazo, dos mantas encima de mí. Los Kleenex. Sí. Pero bueno, la estufa pegada. Muy tanguero el rollo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que eso es para influir en el jurado. No, que no, no, un poco de no va a valorar eso, tenemos, ¿eh? Tenemos un jurado muy impresionado. El esfuerzo de ese tipo, no. Una vez cantando, sí. Si sí, notamos los Kleenex y tal. Hombre, como estamos en radio, que se oiga el sonido de Kleenex. Pero bueno, ¿cómo? ¿Qué canción te has preparado? Que se oiga el sonido de los Kleenex mientras cantas puede ser una baza a tu favor. Un punto a favor. Calla, calla. Pues preparar, no he preparado ninguna, pero me voy a tirar por los ojos verdes. A pelo. Otro clásico de la copla. De Sarita. Sí, es que iba a cantar la de Rosita Mores cuando me he dado cuenta que no me la sé. Entonces, ese es un clásico, eso no es saberse la letra. Exacto, pero vale, estamos a pelo. Eso iría muy a pelo con a pelo, ¿eh? Sí. Totalmente. Pero en fin, ahora el jurado está atento. Si quieres decirle algo antes de empezar, tus últimas guiño, palabras. Hacer un guiño. No, bueno, ya he visto que dar pena no sirve de nada, o sea que vamos a tirar para adelante. Gracias, Ángela. Venga. Pues cuando quieras. Venga. Apoya en el quicio de la mancebía, miraba encenderse la noche de mayo, pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que en la puerta dejaste el caballo. Cerrada, si tú me das candela, y yo te dije gaché, ven y tómala en mis labios, y yo fuego te daré. Dejaste el caballo, y lumbre te di, y fueron dos verdes luceros de mayo, tus ojos para mí. Y ahora viene lo bueno. Ojo verde, verde como la albahaca. Chanararán. ¡Tarán! Verdes como el trigo verde. ¡Ale! Y el verde, verde limón. Ojo verde, verde, con brillo de faca, que están clavaditos en mi corazón. Pa' mí ya no hay solas, luceros ni luna. Ay, no hay más que unos ojos que mi vida son. Oh, oh, verde, verde como la albahaca. Chan, chan. ¡Ole, ole! ¡Ole! ¡Ay, madre mía! Algo muy difícil, ¿eh? Si la Concha Piquer levantara la cabeza. Nuestra Conchi. Qué buena. Pues la verdad es que creo que nos lo has puesto. Bueno, ya lo sabíamos que estaba la cosa bastante difícil. Vamos a poner un tema musical porque el veredicto. Para deliberar. El veredicto. Ah, vale. Sí, ahí está. Y bueno, ahora gracias, te decimos un beso. Gracias, Ángela. Es espectacular, brutal. Y no se ha notado el catarro para nada, ¿eh? No. La que es artista lo ve. De los pies a la cabeza. Diva. Ay, madre mía. Gracias. Hasta ahora, de nada. Chao. ¿Qué hacemos? From the garbage man trees, mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pockets, smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Love machines on the sympathy crutches. Discount orgies on the dropout buses. Hitching a ride with the bleeding noses. Coming to town with the briefcase blues. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Estamos deliberando todavía, pero creo que la cosa... Estamos deliberando todavía, pero creo que la cosa ya está bastante clara. Le hemos puesto en el compromiso... Está muy difícil, entonces tengo un nuevo follón. Le hemos puesto en ponerse así. Le hemos puesto en compromiso. Esta es la invitación trampa en la que le colocamos la pelota a Fermín. A quien decida el jurado, ya está. Le hemos otorgado el compromiso a Fermín para que delibere él o que entregue el premio. Bueno, que hable el jurado. No hemos dicho... Tú no te dejes influenciar. No hemos dicho, de todas formas, no hemos dicho en qué consiste el premio. Este premio... viene determinado por el programa anterior de A las Bravas Y es un premio, pues, que, como dijimos, era una performance, una acción. Y la acción consistiría en acercarnos a casa o al trabajo de una de las concursantes y hacerles un merecido aplauso con toda la gente que consigamos reunir para ese momento. También con colocación de banda patada listón. Y bueno, también queríamos entregar un rodete de fallera envasado al vacío, pero no hemos conseguido todavía el rodete. No sabemos si podrá ser. Es una especie en extinción. El pelo de fallera hemos buscado, pero no hemos encontrado. Pero bueno. Así que de momento tenemos como premio la entrega de banda. De banda con aplauso de toda la gente que podamos conseguir reunir. A través de las ondas. Estamos en Radio Malva, en la 104.9, y esto es Patada al Listón. Last night I was digging in the cemetery. Up jumped a mine, all black and hairy, yeah. Well, he looked at me with his beady red eyes, and I'm telling you, I got quite a surprise. As I looked at him, my legs turned to lead as a monster reared his ugly head. With mud and worms hanging from his bite, he outstretched his arms and bugged him a cry. ¿Palomitas o Kleenex? Veredicto. El premio es para Isabel. Isabel Pantoja. Isabel. Isabel. Enhorabuena. Es un código interno, es Ángela. Ángela. Ángela. Has elegido el duro corazón de Fermín. Los Kleenex a las palomitas. Creo sí. Que por tu interpretación dramática, pero lo teníamos difícil porque no. porque la bien paga Paula, también nos ha conquistado como una monstrua que es la Paula. Pero no está claro del todo, ¿eh? Patada al listón. Te haremos un aplauso como Dios manda también, sí. Cuando te veamos. Por chula. Te queremos, y Paula. Y por valenta. It's taught me a lesson about digging deep. And now at home, I cannot sleep, 'cause I'm always frightened of what I might be. Yes, I'm always frightened of what I might be. Real quieres ser un caniche y tu caniche sueña con ser un boxer. Peluquería canina La Cani. Tunea tu perdiguero. Peluquería La Cani. ¡Qué chorro gratis! De la extrema manca, víctimas civiles, laudio de la extrema pobreza, las víctimas civiles casi disponible, próxima estación, adquiéralo, adquiéralo, adquiéralo. ¡Qué rica la lentejuela! ¿Mi lentejuela, querida? Las tuyas y las mías, prima. Socialicemos las lentejuelas. ¡Cabaret plomados! ¡Editorial imperdible! ¡No te lo pierdas! ¡Ale! ¡Qué rica la raya! Oye, Pepa, ¿te has fijado que los otros vecinos han comprado un libro de Paco Inclán? ¿Ah, sí? Sí, sí. Entonces, dadas las circunstancias, deberíamos comprarlo. Bye. Yo soy la creadora de tendencias tan conocidas como el peinado de nuca rapada con flequillo escalonado. ¿Lo conoces? Pues es mío, Niria. Lo mismo que el de la nuca rapada con patillas que cuelgan. Igual no me crees, pero en su momento yo fui la única que apostaba por las chicas con patillas. Mis peinados han salido en muchísimas publicaciones, nacionales e internacionales, ve y tú. En el Gara, en el ABC, en los carteles del aeropuerto, hasta la Interpol tiene fotos de mis peinados. A eso es a lo que yo llamo éxito. Vaya, no se me ha subido la cabeza. El curro diario me mantiene con los pies en la tierra. Y mis clientes y clientas son lo primero para mí. Jorge, tienes que ayudarme. Esta tarde tengo una manifa y me han pedido que haga el discurso final con el megáfono. Tengo que estar perfecta. Las hay. A ver, la manifa es de tarde, ¿no? Así que irás con algo corto, tipo unas mallas de rayas a media pierna, ¿está? ¿Y de qué es la manifa? Pues antitaurina, sindical, ecologista, feminista y prosaharaui. ¡Joder! El acontecimiento social del mes. Voy a por el tinte morado. A ver, el pelo lila es una apuesta segura. Todas tenemos de fondo de armario unas pisamierdas lilas o un bolso de los peruanos lila que vaya a juego. Pero a veces hay que innovar, aunque sin desentonar. Porque no es lo mismo ir a una manifa que, qué sé yo, a un juicio. Como la manifa a la que vas, además de feminista, es ecologista, te he dado unos brillitos verdes que simbolizan los bosques. Bueno, bueno, bueno, me encanta. Falta algo. Agacha la cabeza. Listo. Ahora estás perfecta. Oh, es que ricasco, tía. Menos mal que te tengo a ti. Si no, lo mismo voy a la manifacha un Cristo. Iniciativa no le falta a Goretti, la peluquera del Goyerri, que sigue asesorando a todos sus clientes en las diferentes facetas de la moda Abertzale. Yo me considero algo más que una peluquera. Soy una estilista global. Me ocupo del look en general. Adivinad cuándo es correcto llevar la riñonera cruzada o lo que está de moda y lo que no. ¿Tenéis sesiones de láser para depilación definitiva? A ver, Nesca, la depilación no se lleva. Está súper pasada, como el pañuelo palestino desde que se lo puso Bisbal. ¿Tú crees que las saharauis se depilan? No sé, supongo que no. ¡Claro que no! Y ellas junto con las palestinas son las que marcan tendencia. George Clooney, ¿tú crees que se depila? Bueno, pero es que Clooney es un hombre. Olida, eso es a lo que te voy. Si ellos no se depilan, nosotras tampoco. Eso es pura falocracia. Y la falocracia está desfasadísima. Lo más fashion ahora mismo es el look andrógino. Auda, que si te miran las piernas, no sepan si eres hombre edo mujer. Ya, chica, pero es que yo no me veo llevando faldas con estos pelos de Macario. A ver, Nesca, pero si la minifalda siempre, siempre, siempre hay que llevarla como yo. Con leotardos debajo, Betty Bezorrela. Y el pelo de las axilas lo mismo. Si quieres ir tipo naturista, puedes igualarte un poco las puntas cortando lo que nos sobra por aquí. ¿Vale? O también puedes ir tipo barba de tres días, como yo. El look ideal para arrasar en una calecira con Euskal Danza. Luego están las ingles noski. La depilación brasileña es una horterada. Yo aplico la depilación vascongada. Auda, dejar crecer el pelo y ya cuando con el legging marcas paquete, recortamos las puntas. Y para los que tengáis hechas la depilación definitiva, las hay. Tengo la solución. He creado mi propio sistema de injertos capilares para piernas, axilas, tal o que sea. Ya verás, con esta ingle bien poblada vas a ser la sensación del camping nudista. Vale. Contestador automático de patada al listón. Deje aquí su mensaje después de la señal. Hola, buen día, soy Carmen y vaig a parlar-vos del Esperanto. El Esperanto, amb una comunitat estimada en uns 2 milions de parlants actius, va ser creada simplement com a alternativa internacional ràpida d'aprendre, front a les grans llengües que imperen segons les grans potències de l'època, com ara l'anglès, i suposen un cost molt elevat per als països que no són nadius. És parlada arreu del món i només en Duolingo, una plataforma d'aprenentatge d'idiomes, i són uns 800.000 estudiants actius. En l'actualitat, El esperanto s'emprada en viatges, correspondència, redes socials, chats, reunions internacionals e intercanvis culturals, negocis, projectes, associacions, congressos, debats científics, en creació de literatura tant original com traduïda, de obres de teatre, cine, música i en notícies en paper i en línia, com en ràdio i de vegades també televisió. Oni ne povas diri que esperanto fiascas, sed daure crescas. Oni povas usi kiel antiimperialista lingvo. Ey, ¿qué pasa, piedras de Lituria? Os felicito por vuestro programa, canalla, desde los mandriles. Soy chetero de a pelo a pelo. Y yo ya no tengo ni un pelo. Vamos, un solo peinado. Bueno, bichas, nos vemos en los bares y de dedes. Poneros la mascarilla y al lero con las mismas. Guapa, no vais, se me han mirado a mí. ¿La pasito? Guapa, no vais, envié un meu. También no vais, yo de Sampa. ¿Qué no vais? Así que pa. No vais porque es una mierda, tío, la puta mascarilla. ¿Sabes o qué? Y para estar en mascarilla así allá, me quedé aquí, que así la utilicé en pocket. ¡Ámbiame! Yo vengo de la isla de Japón. He fumado cuatro porros que mi novia me invitó. Yo vengo de la isla de Japón. He fumado cuatro porros que mi novia me invitó. La rifa es una cosa que te pone ciego. Tienes la peta y te lleva para el madero. La rifa es una cosa que te pone ciego. Tienes la peta y te lleva para el madero. Dame chocolate que me ponga bien. Que cuando yo te rea pa' cortar la de. Dame chocolate que me ponga bien. Que cuando yo te rea pa' cortar la de. Dale, no, dale, no. Hemos empezado la sección de Hambre Porrera escuchando esta vez el Pelos, en lugar de nuestro fumeta favorito que es el Chitano de Balaguer. Y es que, bueno, pues nos venía a pelo. Empezamos con la sección Hambre Porrera, que es una sección de cocina instantánea de patada al listón, ideal para fumadas, para el desamor o los menús infantiles de la Comunidad de Madrid. O quizás también para gente que quiera llevar una dieta rica en calorías y paupérrima en salud alimenticia. Hoy dedicamos la receta a su autor, Paco Ligero, experto en ayunos copiosos. Se trata, por tanto, del bocadillo de mortadela común con yogur griego. Y para empezar, pues hay que describir el estado propicio para la ingesta de este suculento plato, que es... En esos momentos de hambre porrera y de alta precariedad y recursos económicos bajos, combinando esas dos cualidades, se propicia el estado de ayuno copioso tan recomendado para disfrutar de esta receta. ¿Los ingredientes? Adelante, Paco. Ingredientes, pan, el que te pille, y... mortadela común, o sea, la más barata que veas en el escaparate. Y yogur griego, a poder ser marca blanca, porque es importante el estado de ánimo de nada, que no dejarte llevar por algo que sea conocido. Cuanto menos conocido, mejor. Vamos entonces con los pasos a seguir. Uno. Abra el pan en canal y tuéstelo en el punto justo. Rocíe de aceite de girasol la parte inferior del pan y después cierre la tapa, que también quede untada. Abra el envase de la mortadela y sustraiga, despegando con delicadeza, las dos lonchas de mortadela común. Dispóngalas en el lecho de pan con aceite. y a continuación coja el cuchillo y unte el pan con el yogur griego de marca blanca. Cierre el pan y dispóngase a degustar un bocadillo que emula el bocadillo de salchichón ibérico de ciervo con queso fresco de cabra. Este es el plato, digamos, más sucedáneo y perfecto que podáis encontrar, pues al poner la mortadela y el yogur con el pan calentito, una cosa disfraza a la otra. Y este es básicamente el secreto del éxito de este suculento plato. Esperamos que disfruten de este excelente bocado. Buena cuina. All over the place, and I got tired of the hotel room and the TV. You wish that you've been told about whatever has led to this. Serio para una mujer feminista, se puede sacar conversaciones conmigo. Tiro para la mujer, siempre he tirado por la mujer, nada más que hay que ver la melena, que es melena de mujer, ¿vale? Ok, con esto no quiere decir que atraiga ese opuesto de mí, ok. Mirad, apenas tengo contacto con la droga, practico la inteligencia, la cultura, la filosofía, practico varios deportes, soy deportista, apenas tengo contacto con los estupefacientes. Y nada, elijo mujeres de unos 30 años, mirad la magia de mi melena, observad la magia de mi melena. Esta melena va directa a la moda, vale, ok, miradme. En mi cara, en mi melena, en mi diente, en mi intelecto, en mi sexología, en todo ello, vale, miradme. 42 años, observad la magia de mi melena, mira qué destello de modelo, mira cómo brilla mi melena, pues un beso y un saludo. Bisoñés Duchamp. ¡Qué prodigio capilar! ¡A prueba de tornado! ¡Patrocina este espacio! Crece el pelo Duchamp. Recupera la magia de tu melena. Y olvídate de Turkish Airlines. dedos, vuelan, llueven gatos y perros. Es el rincón de Tom. El rincón. You're a long time looking at the lid. Es el rincón de Tom. El rincón. You're a long time looking at the lid. Bienvenidos, bienvenidas, soy Tom, no soy Melón, y eso es mi rincón. You're a long time looking at the lid. Aquí estamos para aprender un poquito de inglés de las Islas del Norte. Esto no es una lección cualquiera. Os enseñaremos su frase vernáculo en inglés y el porqué. You're a long time looking at the lid. Como que llegamos al final del año, mucha gente empieza a reflexionar sobre todo lo que les ha pasado esos 12 meses. No mal. Y 2020, ¿eh? You're a long time looking at the lid. Dentro del fracaso hay dichos para darnos alegría, animarnos y mostrar la relatividad de muchas cosas. You're a long time looking at the lid. Un día, todos nosotros y nosotras nos marchamos del mundo. Creer lo que creas. Lo que es verdad es que estarás mucho tiempo muerto. Y si quieres hablar de mortalidad sin hablar de tu mortalidad, ¿qué manera mejor que eso? You're a long time looking at that lid. Pues España es el país de la tapa, entonces pringaos. Esa frase es perfecta para vosotros y vosotras. You're a long time looking at the lid. Literalmente significa que estarás un largo tiempo mirando a la tapa. Y ese no significa la mirada de sorpresa de una persona en Barcelona cuando un camarero se le da una tapa gratis. No, no, no, pringaos. You're a long time looking at the lid. Hablamos de la tapa de tu ataúd. Estarás un largo tiempo mirando a la tapa de tu ataúd. You're a long time looking at that lid. Lo usamos cuando alguien se queja mucho sobre nada, o irónicamente cuando algo grave haya pasado. Es un recuerdo que aunque las cosas van mal, pues no tanto. You're a long time looking at the lid. Es el punto de humor negro que infunde mucho del lenguaje inglés. You're a long time looking at the lid. You're a long time looking at the lid. Y la pobre persona en Cataluña pasaba tanto tiempo mirando su tapa gratis que se murió con ganas de ver su próxima tapa. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Pringaos! You're a long time looking at the lid. Live now while you can. Enjoy what you've got. It's later than you think. You're a long time looking at the lid. Los cerdos vuelan, llueven gatos y perros. Es el rincón de Tom. El rincón. Bueno, esta es nuestra, bueno, nuestro aborto de sección erótica con Valeria y la señorita Talavera. Que me estás comentando ahora que para hacer la sección erótica que no lo tenemos claro. No, así a pelo, yo prefiero tener contenido importante que decir. Sí, hombre, habíamos pensado hablar sobre las depilaciones o no depilaciones, pero es que no nos pone nada. Un poco, no es que es el libre de albedrío de cada uno. Y luego hablar de pornografía. Esta semana hubo una noticia porno, sexuales, pero mola tratarla con gente cualificada. Que lo haremos más adelante. Lo haremos también. Entonces esta sección tan a pelo, resulta demasiado. Podríamos hablar del poliamor, pero del poliamor también sin para otras pelos en la lengua. Poliamor sin pelos. Sí, pero es que poliamor no. En pandemia, es que tía, ya nos borraron la petición que hice a chase.org para cambiar el protocolo de... Ah, la han borrado. De ligue, sí, han dicho que... Bueno, pues un aviso, porque viola las normas de la comunidad. Entonces nos la han cargado. Vamos, que ese proyecto ya por ahora desaparece. De las normas de la comunidad. De change.org, eso pusieron. ¿Ha violado? Pues no lo sé, supongo. Porque que está dirigido al Ministerio de Sanidad. Al Ministerio de Sanidad y le ha molestado a alguien que hiciéramos esta propuesta. A ver, esto viene al pelo, sería otra... Sí. Esto viene al pelo, como no nos viene nada al pelo, eróticamente hablando. Ya, tía. ¿No? Es que estamos de bajona, ¿no? Una semana... Es que estamos... Estamos antieróticas. Estamos. Valeria. Mira, dice, con aceite de bellotas te llega el pelo hasta las pelotas. Con ortiga y tomillo te llega el pelo hasta el tobillo. Los pelos, a pelea de pluma. Del poliamor, pues... o del intercambio de parejas. Este, claro, una sección erótica en tiempos de pandemia... Es un poco... Es difícil, ¿eh? Sí. Es difícil. Sí, porque ya hablamos de Tinder, ¿no? Pero tampoco mucho. No comentamos casi de Tinder, pero tía, yo abro el Tinder y no me motiva nada. O sea, no es que... Es como que me deprime, que a lo mejor en otras épocas puedo hacer comentarios graciosos, observaciones... Sí, pero que tampoco sabes... que dices, ¿y para qué, no? Si luego ya. A lo mejor me quedo con esta persona porque ya. Igual es un follaoret y me va a contagiar aquí... Exacto, es por los peligros de contagio y es que ya no estamos por follar tan alegremente como en otros tiempos. No hablo por mí, hablo en general, ¿eh? Yo no, yo es por lo que me cuentan. Y en fin. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Dejamos sección erótica para...? La dejamos para el siguiente programa. 2021. Exacto, procrastinamos nuestras obligaciones y nada, continuaremos. ¿No? Sí. Sí, pues... Vale, adiós. Adiós. El desmayo de Google. El lunes 14 de diciembre, Google cayó durante 2 horas a mediodía española, poniendo los pelos de punta a todo Internet. Nadie lo podíamos creer. Atribuyes el fallo al móvil, ordenador, la conexión de Internet, porque Google nunca nos falla. Este lapsus implicaba la caída de todos los servicios del gigante a nivel mundial. El buscador, email, el Google Calendar, YouTube, documentos compartidos, videollamadas en Meet, clases en Classroom. Fue muy llamativa la apresurada reacción de Google en un comunicado. No ha sido un ciberataque. Ningún Wang Mao ni Alexei Vladimir o servicios secretos americanos nos han hackeado. Ya sabéis, excusatio non petita, pues eso. Y que el problema era, abro comillas, de almacenamiento interno en el sistema de autenticación. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que a Google le petó la memoria? ¿Fueron corriendo a un todo a 100 a comprar un pendrive y aligerar unos megas? What the fuck? Aquí sufrimos esta caída en los servicios web y móvil, pero en países avanzados donde está implantado el Internet de las cosas, en los hogares, estas 2 horas fueron terribles. Garajes con la puerta bloqueada porque solo abren con la app de Google, timbres que dejan de funcionar con carteles en el exterior diciendo golpea la puerta para llamar, el timbre funciona con Google Home. No poder apagar o encender las luces de casa, porque eres tan moderno que no tienes interruptores. Solo Google gobierna tu casa. Rumbas enloquecidas, puertas y sistemas de alarma enviando emails a sus propietarios. Alerta de seguridad, problema de firmware, alarma, warning. Bueno, una reflexión sería que si eres demasiado grande para fallar, entonces eres demasiado grande para existir. Podría ser un pito. Y bueno, el ataque que sufrió Google fue un ataque de DOS, que en seguridad informática es un ataque de denegación de servicio. Es una invasión masiva a un sistema de computadoras o red que causa que un servicio o recurso sea inaccesible a sus usuarios. Yo me lo imagino como un castillo en la Edad Media y los atacantes, pelo en pecho, exaltados, estampando un tronco ariete contra la puerta. Esto es un ataque de DOS, es un ataque de fuerza bruta. Podrían ser los butroneros de Internet, como hacen Anonymous, contrapuestos al robo por guante blanco, bueno, el estilo de Anonymous, ya lo he dicho, que tanto sufren las webs gubernamentales e institucionales de todo el mundo. Si algo no lo entiendo, ahora ya. Esto me hace gracia, pongo LOL, LOL. Si algo te hace gracia, pones LOL. Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo entiendes, pones What the fuck. Esto me hace gracia, pongo LOL, LOL. Esto es que te has quedado flipado, What the fuck. Todas se sueltan el pelo, todas se sueltan el pelo. Y yo también me lo suelto, puta saco mi pantalón. El bailarín Rafael Amargo ha declarado en una... otra notición del mes. Rafael Amargo es acusado de traficar con estupefacientes. Declara ante la jueza: de mi casa nunca se va nadie con más droga de la que llevó. Repito, de mi casa nunca nadie se va con más droga de la que llevó. Nos ha dejado una gran frase para la posteridad. Dicen que dijo, vete a saber, que dijo: señora jueza, concédame el tercer gramo. Lo llevé a mi casa y encontraron mucho polvo de la obra que estoy haciendo de la reforma, pero no he encontrado nada más. Bueno, Rafael Amargo es un bailarín flamenco, está haciendo alguna obra en algún sitio de Madrid. Y bueno, ya está, es que lo importante es esto. Ha hecho muchas declaraciones sin sentido, pero que da igual, no necesitamos reproducirlas. Desde patada decimos lo que nos ha marcado. Y chispón. Morsoño. Talleres de Morse en el coño. Todos los niveles: principiante, medio y avanzado. Dirigido para hombres embrutecidos. Morsoño, Morse en el coño. Pon la radio en on, pon la radio en on, pon la radio en on, para escuchar patada listón. La vida sexual de los calamares también se rige por la luna. Se sincronizan para encontrarse a la luz de la luna llena, copulan sobre el lecho marino, depositan sus huevos y después mueren. Estáis escuchando Radio Malva en la 104.9 y esto es Patada al Listón. Bar. increases my paranoia. Like looking in my mirror and seeing a bowling scar. Buenas noches, entramos en la tercera semana de diciembre con sangre de tremolar y rasca nivel 18 en la tabla Haneken. Por la noche, reducción de rascaña marinada con cazalla y alegreto para somier de muelles. Estampa navideña de 5 pelado. Y con estado atmosférico de aprobado por los pelos, pero suspenso por peludo y o peliagudo. Pasamos por un tiempo de transición eterna, tal como nos indica la carta 12 del colgado, con su infinita dependencia social de invierno y caduca. En el mar, los estudios impares del oleaje reflejan en el plancton que la tercera ola será dura de pelar de rizo pandemia, muy característico en el paisaje de la Sierra de Nueva Orden, dejando la cota de caspa a un palmo sobre el nivel del mar. Y muy, muy abundante en los centros de arte contemporáneos. Tiempo adverso y diverso en cuanto a basura no reciclable. Emociones desorientadas en las pistas de esquí del macizo de la Malvarrosa y en la punta. Se recomienda el uso de manta tupida tipo más selva negra que Amazonas. En cambio, habrán gentes que sacarán sus calvas al sol. No será el caso de quienes la esconden bajo un gato negro, clásico peluquín madrileño, ni tampoco el de las gentes con quienes interese calentar las trazas de la herencia del pensamiento de Rasputín. Las autoridades de peces gordos de agua dulce junto a los machos ibéricos depilados nos advierten que tendremos un invierno acusado por barbilampiños cantando tincumpel, tincumpel, tincumpel al cul. En este programa hemos querido homenajear el pelo fuente del medio de los chichos, el mostacho de Nietzsche. Eso era de lo que no me acordaba, del pelo fuente. El peluquín de Peret, el calvinismo de Michel Foucault, el pelo cano de Patti Smith y las trenzas de Pippi, el pelo afro de Nina Simone, la melena de Marx, el rubio de bote y chocho morenote de Leticia Sabater, el cardado de Nina Hagen, el flequillo de Trump, el pelo abufonado de Glenn Medeiros, los postizos de Amy Winehouse y, por supuesto, una mención especial al mostacho pintado de Groucho Marx. Disfruten de esta noche acariciándose o acariciando el pelo de sus seres más próximos y allegados. A los mandos ha estado Cordelia Cordura. En la mesa y redes sociales, Valeria Wallenstein. Les han hablado Indómita Glamour, Paco Ligero, Pepa Bo y Valeria Wallenstein. Gracias a nuestras colaboradoras, familiares y amigues, señorita Talavera, Manuela y Miguelón, Miriam, Mireia, Tom, Tomás, Ángela, Paula y un largo etcétera de gente de medio pelo, como Fermín. Hasta el próximo programa. estado haciendo una ingesta masiva de cervezas de Radio Malva. Ha dejado la nevera tremolante. Y no sé quién coño es. La crítica del trabajo ha sido siempre el eje esencial de toda política que se quisiera subversiva. La crítica se hacía siempre desde algún lugar. Otra forma de... Hace tiempo que el cielo ha caído. Hace tiempo que la noche nos posee y que somos noche. Veo la luz del vecino encendida. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha descojonado? ¿Por qué? Kiko. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que somos noche y la noche nos posee. Y Kiko ya.